¿Qué concepto hay detrás de todo esto, ¿no? Porque con esto que señalaba Javier y con lo que comenzabas, los dichos bastante desafortunados del presidente, de María Eugenia Vidal, recordemos también en su momento cuando dijo, ¿no?, quienes caen en la educación pública, ¿no? ¿Y qué concepto y qué idea se está manejando, tanto quizás a nivel nacional y que impacta, por supuesto, en cada provincia, de la universidad, ¿no? La universidad que, como vos señalabas, estábamos hablando, ¿no?, del 1918, se están cumpliendo 100 años, nada más y nada menos, en este año. ¿Y qué pasó en el medio para que lleguemos a esta instancia, ¿no? Qué linda pregunta. ¿Qué pasó en el medio? Pasaron 100 años, ¿no? Es importante tomar esta fecha de la reforma del 18. Es una fecha en donde se democratizó la universidad. Es un movimiento latinoamericano que empieza en Córdoba, que empieza con estudiantes y docentes, ¿no? Que toman como medidas, que toman como su bandera la posibilidad de democratizar los claustros, las decisiones. Pensá que la universidad de 1800 es una universidad profundamente elitista, ligada a la iglesia y muy conservadora, ¿no? Y desde el 18 para acá hemos conquistado los trabajadores y los estudiantes que participamos en la educación, una educación que tenga que ver con la posibilidad de participación de los diferentes claustros, de los estudiantes, de los no docentes, de los docentes, la posibilidad de democratizar, la posibilidad de concursos, la posibilidad de discutir internamente lo que queremos y necesitamos, ¿no? Y hemos logrado una educación que es de calidad en el buen sentido, ¿no? La Argentina no puede dejar de pensarse como una gran potencia en educación en cuanto a los países latinoamericanos. Es un bien que tenemos conquistado. No es algo que se pueda vender o comprar, es algo que hemos conquistado como trabajadores, como pueblo, ¿no? Entonces, es difícil pensar los embates de este gobierno, muy similares a los de los 90, que creen que la educación es algo que se puede vender y que es un negocio, ¿no? Es algo que alarma, es algo que por suerte hoy está arriba de la mesa discutiéndose. Eso es lo que nos alegra, ¿no? Que yo decía al comienzo. Estos últimos tres días estamos discutiendo qué significa la educación pública. ¿Dónde están los premios Nobel? Digo, ¿dónde están las investigaciones? ¿Para quién está hecha la universidad? ¿No? Vidal decía que los pobres no van a llegar, no llegan ni van a llegar. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo. La educación es un derecho. La tenemos que ampliar, la tenemos que abrir, tiene que crecer. Porque la posibilidad de conocer y de aprender tiene que ser para todos, no para un sector. Creo que es una hermosa discusión, ¿no? Compleja, pero hermosa, porque la verdad es que tenemos que luchar para ensancharla. Y en este momento estamos a la retaguardia, ¿no? Tratando de que no cierren, que no... Bueno, lo mismo que charlabas vos recién con los institutos terciarios, ¿no?, de la provincia. Una situación bastante caótica. Porque de fondo lo que hay que discutir, que las raíces profundas de este problema es un gobierno que entiende que la educación es un gasto, ¿no?, que le parece un bien más del que solo pueden hacer uso la gente que tiene plata en su bolsillo, ¿no? Entonces, esa es la después podemos discutir medidas coyunturales que van pasando, ¿no? Pero la verdad es que de fondo eso es lo que hay que discutir. La educación como un gasto de la gente que tiene plata para pagarla, o la educación como un derecho público, claro, para todos. Una discusión fundamental, ¿no?, en un gobierno de corte absolutamente neoliberal y que trata de impartir esto por allí. Pero por otro lado, señalabas esta alegría y no es menor, ¿no? Más temprano hablábamos en la columna de Hijos con Nazareno Bravo y hablaba de esto que es también histórico, y que tiene que ver también, él decía, es muy característico de nuestro país, esto de que todas las generaciones se junten. Esto está pasando en las universidades, ¿no? Se están juntando quienes históricamente lucharon por mejores condiciones, como lo viene haciendo Fadiunk también históricamente, como lo vienen haciendo, ¿no?, los distintos sindicatos, desde los distintos claustros, los distintos profesores, pero también los estudiantes y las estudiantes con muchísima fuerza, ¿no? Sí, la verdad que lo que ha pasado estos últimos tres días sorprende gratamente. Veíamos una sensación de pasividad en nuestros compañeros docentes, en muchos, no en todos, en muchos estudiantes que estaban más preocupados por el diario y por no perder su cuota de cursar, que es real, pero pero que hay cosas que la trascienden. La sociedad que la veíamos como que daba lo mismo, yo creo que esto ha cambiado cualitativamente en estas últimas semanas. Uno siempre es más fácil leer la realidad cuando ya pasó un tiempo, pero yo creo que hoy, al calor de lo que está pasando hoy, ha habido un despertar muy importante. Porque la sociedad, por lo menos la mendocina, es hija de la educación pública. Yo en particular fui a una escuela primaria pública, una secundaria pública, pasé por la universidad pública y soy docente de esa universidad. Entonces, es imposible pensar una sociedad que crezca y que tenga un futuro sin educación pública. Y yo creo que eso es un bien que hemos conquistado los últimos 100 años. Y es difícil meterse con eso. Por eso nos daba angustia que no hubiera reacción. No es como cualquier otra cosa, no es el gas, no es la luz, ¿no? Es algo mucho más fuerte y más poderoso, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los derechos ganados y conquistados con la lucha de 100 años. Y verdad que se cruzan muchas generaciones, que tengo profesores que me tienen el doble de mi edad, que tengo alumnos que tienen la mitad, ¿no? Y estamos ahí peleando.